chupa mi cerebro, destruye a mi familia, agranda tu bodega, devuélveme la vida, ordéñame la piel, estruja mis pulmones, almuerza con mi carne, reposa sin presiones, ocupa mi cerebro, destruye a mi familia, agranda tu bodega, devuélveme la vida. Calles del trabajo, yo aspiro a la ilusión de otro camino. Seguro como venimos de abajo, mientras me hostiguen trabajo, seguiré yo donde mismo en su poder. Camino por las calles del trabajo, yo aspiro a la ilusión de otro camino. Seguro como venimos de abajo, mientras me hostiguen trabajo, seguiré yo donde mismo en su poder. Vuelto, cabro. Muy bien, brother. Hemos vuelto. Y oye, algún un integrante nuevo se integró. Ah. Se integró. Un integrante nuevo. No es nuevo, llegó Garay. Perdón. Llegó más conocido como Gaete. Como Gaete. Acá. Integrante nuevo se ha integrado. Claro. Integrante nuevo se ha integrado. ¿Qué estábamos escuchando? Salud. A propósito, sí, bueno, como siempre, la micro, pero bueno, cosas que pasan. ¿Qué estábamos escuchando? El primer tema que escuchamos era de Epicentro y el tema se llama Aún sigo a pie. Muy bien. Bueno, ese tema, hermano. Como que refleja bien la sociedad en la cual estamos viviendo, así como estresada. Epicentro le pone, muy bueno. Sí, el Epicentro le pone. Es muy bueno. Bien. Es bueno ese tema. Para mí uno de los mejores. No sé qué opinan ustedes. Sí, igual yo creo que el loco le pone calete. Bueno, si está con, por lo menos también a mi juicio, así como de los mejores. Sí, bueno, sí. Es muy bueno. Y el segundo tema que escuchamos era de Camutao, de su bueno, disco también. King of Fear. Y el tema se llama Dead. Marzotem. Pedazo de tema. De Monte Masu. Memo. Oye, cabros, como habíamos anunciado en el principio del programa, esta ha sido una semana noticiosa, pero en términos tristes, diría yo, en términos así como, bueno, ¿cuándo no las noticias en este país? Pero más que nada, como a lo que pasa en el mundo, en Medio Oriente, hermano. Porque ya cumplimos, si no me equivoco, casi más, un poco más de una semana desde que comenzó el bombardeo a la Franja de Gaza. Bueno, no está de más decir que han muerto caleta de niños, loco. Caleta de niños. Y que hoy Israel comenzó la ofensiva terrestre, porque solo se había concentrado en el lanzamiento de cohetes, y todavía no entraba al territorio palestino, y hoy día se decidió hacer la incursión terrestre, así con todo su ejército y armamento de última generación, con tecnología y todo. Llevan caleta de gente muerta. Lo último que yo alcancé a ver, se calculaba que eran más de 300 muertos, entre ellos 90% de población civil y más de 1,000+ muertos también. Perdón, heridos, también la mayoría de población civil. Lo que más énfasis le están poniendo, no sé, por las agencias internacionales, es el hecho de que los objetivos no están siendo objetivos militares. Hay que recordar que Palestina obviamente no es un estado, por lo tanto no tiene ejército regular. Lo que hay, verdad, son guerrillas que pertenecen algunas a Hamas, otras pertenecen a otros grupos, pero lamentablemente como no existe un objetivo totalmente determinado, los proyectiles llegan a población civil y son los civiles los que están sufriendo más, que el ejército regular de Palestina no existe, todo el mundo sabe eso. Oye, yo lo que igual a mí me parece como súper es como complejo el cómo se inició el conflicto de ahora, porque yo lo que recuerdo es que Israel acusa a Palestina del secuestro de 3 jóvenes israelíes, ¿cierto? Ese es como el motivo por qué Israel hace este ataque contra Palestina, por lo que yo entiendo. Claro, esa es la justificación. Por eso empieza, claro. Claro, pero lo que pasa es que, y yo lo que pienso, me imagino, sin tener un poco más de mi formación, yo creo que es un poco más de creo que un tipo de montaje o un tipo de justificación para buscar una ofensiva contra Palestina, ¿no? Es que más o menos esa es como la inercia del conflicto. Claro. Hay que entender que esta cuestión es un conflicto que se arrastra desde de años, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial y qué sé yo, cuando se le entrega a partir del año 47, entiendo yo, de las resoluciones de la ONU, se le entrega este territorio a Israel y se constituye como el Estado de Israel. Ahí comienza una serie de guerras formales, digamos. Y a partir de eso, donde no está bien delimitado cuáles son, digamos, las fronteras que se reconocen de uno y de otro lado, se utiliza cualquier tipo de subterfugio, digamos, como claro, tú decís, para una escalada de violencia. Y todos sabemos que, obviamente, los grupos, digamos, las fuerzas son completamente desiguales, pues son disímiles. Israel es una potencia militar a nivel mundial. Estamos hablando de Palestina, ¿cachai? Los tipos ni siquiera tienen ejército regular, no tienen nada, están completamente empobrecidos. La Franja de Gaza está delimitada por el mismo Estado de Israel. No se conecta Palestina, digamos, la Franja de Gaza no se conecta con el otro lado de Palestina, porque está todo rodeado. Claro. Tienen de hecho, hay un muro, ese cerco que levantaron ellos, ¿verdad? De contención. Exacto. Que un apartheid. Los tienen completamente controlados, ¿verdad? Hay lugares donde no llega agua, no tienen acceso a agua porque se les cortó. Uno de los ataques que hicieron fue a centros de acopio de agua. Entonces la gente no tiene agua. ¿Te fijáis? O sea, el drama humanitario es gigantesco. Y el otro problema que tienen también es que generalmente cuando ocurren este tipo de cosas hay refugiados, la gente se arranca a las fronteras. ¿Y cuál es la frontera próxima que tiene, en este caso Palestina? Egipto. Egipto ya deja de prestarle ayuda diplomática a Palestina al momento que gana Hamas. Entonces Egipto ya pasa a ser aliado de Israel y los refugiados no tienen dónde ir. ¿Te fijáis? Entonces es una locura. Ahora se dio un alto al fuego, ¿verdad? Pero lo que decía Memo, se dio un alto al fuego 24 horas, la gente va a buscar cosas para poder comer, va a buscar agua porque no tienen agua, ¿verdad? Pero ahora viene la ofensiva terrestre. Entonces es una locura, es una masacre básicamente. Claro, Israel se escuda y fundamenta su ataque a través de los lanzamientos que señala y que jamás está lanzando cohetes a población civil israelí y que los de Hamas usan como escudo humano a la población civil y que lanzan los cohetes desde zonas donde están pobladas, donde hay niños, y como que hay un dime y direte para allá y para acá, ¿cachai? Pero como dice el Mauro, ha muerto un civil israelí en todo lo que vamos de esta arremetida bélica de, claro, de Israel, pum, ¿cachai? Y es bien, cuando uno empieza a escarbar este tema, es cuático, porque yéndonos como a las raíces históricas o tratando de contextualizarlo, claro, pues Israel se conforma como Estado, como decía el Mauro, después de la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿cachai? Cuando sufrieron el holocausto, ¿cachai? Cuando les mataron a millones de personas. Y ahí se le inventa un Estado, pues, ¿cachai? Se le inventa un Estado y lo colocan en un territorio que no era de ellos, pues, tampoco, ¿cachai? Es súper complicado porque Israel, o sea, que se supone que históricamente es como una nación sin territorio, ¿cachai? Históricamente se supone que les pertenecía, pero están hablando de hace 2000 años atrás. Sí, por eso es raro. O sea, ya estaban constituidos, ¿cachai?, otros pueblos. No sé, es un conflicto muy es tremendamente complejo y tiene que ver, obviamente, con las redes de influencia que los tipos tenían y después de la Segunda Guerra Mundial decantan. Te fijas, se fueron perseguidos, les robaron la plata, pero ellos también eran los dueños de los bancos, se arrancaron a otros países, Estados Unidos, qué sé yo. Y es por eso que, obviamente, Estados Unidos les presta ropa, porque en Estados Unidos los judíos que tienen plata son muy poderosos, tienen influencia, tienen influencia política, están en el Congreso, están en distintos lugares, entonces obviamente que es su aliado natural, te fijas ahí. Y por otro lado, esos territorios que pertenecían estratégicamente se supone que pertenecían a Inglaterra, y Inglaterra es el que le cede esa cuestión, sí, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno. Sí, pues los territorios palestinos se han ido reduciendo desde la mitad del siglo XX de una manera drástica. Los asentamientos israelíes han comenzado a crecer en desmedro del territorio palestino. De hecho, la Franja de Gaza es como el territorio que queda de Palestina. Después de la reducción, sí, hay un mapa bien ilustrativo que anda rondando por las redes sociales que muestra cuál es el proceso de pérdida de territorio. Yo sí, sin embargo, quería hacer como una aclaración, que igual yo encuentro que dentro de la opinión pública en general, yo haría personalmente como una distinción. Yo no demonizaría a todos los judíos, loco. Yo creo que... No, pues eso sería absurdo. ¿Cachai? Si tiene una cuestión. Pero que a eso voy, muchas personas como que caen en esa demonización, pues, ¿cachai? No, que el judío es malo, que todos los judíos son... Entonces, no, pues hoy día se manifestaron 150.000 judíos en Nueva York, hermano. Creo que en Israel, mismo, incluso donde sí, supuestamente las facciones son un poco más radicalizadas, hay grupos que son derechamente, aunque parezca paradójico, nazis dentro de la lógica política ahí, representados en el Congreso y todo, pero también hubo manifestaciones en contra en las calles. De hecho, hay muchos jóvenes presos por objetores de conciencia, por no querer hacer el servicio militar israelí. Y ojo, que lo que hablábamos de antes, esta dispersión que tiene Israel hace que muchos judíos israelitas o judíos hagan el servicio militar. Pues, para no ir más lejos, Hinz Peter, el ex ministro del Interior en el gobierno de Piñera, fue a hacer su servicio militar a Israel, pues, ¿cachai? Y tampoco al hijo, sí, el hijo. Y también hay otra información. Hinz Peter igual. ¿Cuándo era servicio tan viejo? Sí, no, cuando era más joven. Ah, sí, pues sí, obligatorio. Hay una weá que también hay una relación también ahí entre Hinz Peter y el gobierno israelita. Después de que estuvo en el Ministerio del Interior, este hombre pasó a defensa, más piolita, más bajo perfil. No salía en la tele. Lo sacaron después de que quedó la cola con esta weá de la PDI. Del loco que andaba, que es como que estaba metido en tráfico de droga, ¿te acuerdas? Sí, y también acuérdate que estaba el caso Bromas, que dicen algunos, el caso Bombas, el tema del fiscal Peña. Que se demostró que era un montaje, claro. Y ahí entonces lo sacaron, inventaron esa cuestión. En el periodo en el que estuvo en el Ministerio de Defensa hubo también compra de caleta de armas de israelí, sí. De origen. Los zorrillos creo que llegaron, y todas son empresas israelitas. Entonces, sí, claro. Tampoco es la... o sea, no es coincidencia, creo, tampoco. No, pues, ahí, el tío de Hinz Peter es uno de los fundadores del movimiento sionista aquí en Chile. Hay lazos. Son locos que claro, porque son locos que tienen el poder, pues, finalmente. Son locos, sí, claro, que ostentan poder, y son los que tienen la influencia en la toma de ciertas decisiones que se dan a nivel gubernamental. Los buenos siempre han estado presentes en el poder, en todo el mundo. Sí. Pero como también pasó en la Segunda Guerra Mundial, quienes murieron fueron judíos pobres. Entonces también hay... La mayoría sí, pues. Claro. Entonces también ahí está la diferenciación que hace el memo, ¿cachai? Que de repente hay gente que profesa esa religión judía. La mayoría sí, pues eran pobres. Pero quienes otros... toman las decisiones son locos que ostentan el poder y son caleta loco igual. No, son muchos y están dispersos en muchas partes del mundo. Es como lo que decía Memo al principio. No había un estado constituido, no había nación. Lo que había era nación, pero estaban dispersos por Europa, algunos en Estados Unidos. Y todos han tenido... Muchos hicieron acuerdos con los nazis. ¿No? Sí, no, esa ya la conocemos. Pues sí, claro. Sí, tenés razones, así nomás. Pero ojo, también pero hay también otro... Hay una relación, no sé qué... Bueno, hay otro tema también que yo también lo he visto como en las redes sociales y en noticias que... Como que hay una suerte de comparación de las pérdidas de Israel frente a los ataques de Hamas. Como que tratan de igualar, ¿cachai? No hay nada que hacer ahí. Tratan de igualar como claro, así como... No hay un punto por ejemplo, que te permita hacer una comparación. No, hay como gente que hace esa no comparación. Es como a eso voy también. ¿Cachai? Si bien hay que aclarar también que no todos los judíos son sionistas, ¿cachai? Que no todos los judíos quieren que Palestina desaparezca. También dentro de los que están como justificando esta guerra, comparan de una manera casi del mismo piso común lo que está haciendo Palestina con Hamas frente a lo que está haciendo Israel con su ejército en Gaza, ¿caché? Entonces eso también es caer en un craso error como lo otro, ¿cachai? Como culpar a todos los judíos y también comparar el armamento que decíamos, el poder bélico que tienen, las armas, es absurdo, pues, ¿cachai? Y también lo que yo también veía el otro día que... El ejército israelita es un monstruo, ¿se acuerdan? Así como, no sé... Y otra vez también de los más profesionalizados, de los más tecnológicos del mundo, más preparados. Piensa que lo que tú estás diciendo, los cabros, yo conocí también a un par de cabros jóvenes, como 24 años en un bar una vez, hace mucho tiempo, que se habían arrancado de Israel porque no querían hacer el servicio y los obligan. Y no me acuerdo si son 2 o 3 años, y obligación. Tú no tenés ninguna opción de sacarte el servicio. No es como que, ay, tengo el pie plano o me duele la cabeza. No, tengo solo el corazón. Te meten igual, hombres y mujeres. Bueno, los hombres completamente obligatorios. Y tenés que estar ahí y te mandan. No es que te vayan, te laven, te tenés que lavar con agua helada a las 6 de la mañana. Te mandan a la franja de Gaza ahí a. Con armamento y todo el cuento, sí, cualquier cosa. Brígido. El llamado, como siempre, no, compadre. Yo también quería agregar que, por ejemplo, el Estado chileno también condena los ataques al pueblo palestino, porque acá también hay una gran cantidad de migrantes palestinos, po. Y esos inmigrantes palestinos también son parte de la élite de la élite chilena, es decir, están tienen el poder económico, político. Porque yo me acuerdo que bajo el gobierno de Piñera se reconoció a Palestina como Estado. Ya, yo me acuerdo de eso. Y ahora también Michelle Bachelet, también hay, me acuerdo este diputado, senador de RN, no me acuerdo su apellido en este momento, que yo también lo vi en una marcha por apoyo a los palestinos y eso. Entonces como que... También hago como... También me parece como que con el tema de Palestina une tal vez a la clase política. Hacen una condena de forma unánime, pero me gustaría que no solamente lo hicieran con el pueblo palestino, porque hay intereses, ¿cachai? Político, claro. Y económico, sino que fueran con todos los pueblos que son masacrados. ¿Ya? Como una... Sí, claro. Es como un principio ético. Desde el Estado chileno, claro, pues se puede hacer una hueá súper discursiva de decir, claro, estamos contra el genocidio de la masacre que se está haciendo en Palestina. Pero acá están haciendo lo mismo con los mapuches. Entonces, sí, claro. Como que, claro, pues discursivamente se puede condenar cualquier cosa, pero en las acciones es donde se hace la diferencia, yo creo, y ahí caen en lo mismo. Y lo otro es que quizá a menor escala, pero caen en lo mismo. Solamente el otro es que lo que veo es que muchos países, muchos estados condenan los ataques a Palestina, pero queda en eso, en la condena nomás. No, es que el problema es que al Estado de Israel le da lo mismo, claro, da lo mismo. Es la condena y nada más, pues, no están ni ahí. Le da exactamente lo mismo, le da lo mismo las resoluciones de la ONU, le da lo mismo los cascos azules, lo único que le puede poner un poco coto al tema son los gringos. Y los gringos les da lo mismo también, parece, como hace rato, digamos. Okay, así que eso vos, cabrón. ¿Qué pasa con los temas DJ J Locuaz? ¿Ah? ¿Qué pasa? Me ha zarpado el Bene. ¿Qué pasa, sí, con los temas, hermano? Tema DJ. Bueno, ahí el llamado es a que la gente se vaya informando en medios alternativos, que vaya cachando qué es lo que está pasando. Igual hay medios que están siempre informando, subiendo información actualizada del conflicto, sí, de lo que está pasando. Así que ahí el llamado no solamente, bueno, como todos los llamados que hacemos nosotros, no solamente hacerse ahí la idea con lo que te dice la tele, sino que buscar un poquito, escudriñar un poquito más por ahí y por allá. Bucear, bucear. Claro, nos vamos a ir con unos temitas ahora. Y después volvemos con más contingencia noticiosa y más raíces poblacionales de la esquina tuchureja, guachu y guacha. Yo, shit, somos raperos, obreros del rap. Cobramos nuestro dinero por el trabajo en el pub. No le compramos a los dueños usureros ni nada. Golpea la mesa o ellos te la golpearán y luego se aprovecharán. Serán de grano, es ser leso. Es hacerte valer independientemente con tu propio medio. No es anularte, invalidarte, salir adelante al margen de los gigantes. Pues causo besos delante. Serán de grano, es mantener tus temáticas y que una discográfica no te mate tu práctica. Estar bajo el suelo del enemigo. No es estar bajo su suela y que te escuchen tu puro amigo. Underground, la organización de base. Colectivos, talleres y combatientes en clandestinaje. El sabotaje con disfraces para burlarse de los vigilantes de un sistema que a pocos complace. The underground. El under no es un mundo elegante, está por atrás, no delante. Es negro, mestizo, migrante, esquilto a la calle ambulante. Esquina del narco, del orco, de arco, de piedra, de monstruos. Calles con hoyos, embrollos, grupos sin sellos, con fierros. Vándalos van por el suelo alzando la voz y sin miedo. El under, lo oculto, lo sucio que en tu cara refriego. El under, lo que no se quiere ver. No es Piñera, Echeverría, Frey, ni el puto Morandé. El under no es juego de niños, under no grupos y piños. Riñas y sexo con niñas, coimas, zapatos, polillas. Líneas de coca, coloca bien tus palabras. Provoca el boom que trastoca conciencia, sander astucia del alma. La infancia de mi madre sin colegio en el campo. La infancia de mi padre en la montaña trabajando. El jornal en el troncal a las 6 de la mañana. Underground mi sound, por esto es lo que mucha gente apaña. Ya, el rap viene a mí, en la pobladita en MC. Llevamos la dosis, vamos contra la catarsis. Lo que se escribe se vive, cualquiera llega y graba sobre un beat. La calle es nuestro espacio, no cualquiera entra aquí. Naturaleza en Conchalí, humilde MC es requisito. Droga y vino, todo lo que necesito. Sorpresiva, salta la pata cuando menos lo espera. Paco, si vienen se asoman, después se van con la pera. A veces con unos gramos y viola pasamos. A veces por una chela y en el retén viajamos. El rincón underground, el cuadrado peligroso. El rincón del ser parece ser el calabozo con Chetumare. Aquí avanzamos, no hay signo pare. Con mi compare vamos viajando por siete mares. No compare con nada al estado de estar inyectado. Todo el día volado, fumando, pero conectado. Voy underground y no picao a filósofo. Soy el viento que apaga el fuego de tu fósforo. Muchos hablan pelas y no dominan el micrófono. Digan lo que digan, seguimos siempre subterráneo. Voy underground y no picao a filósofo. Soy el viento que apaga el fuego de tu fósforo. Muchos hablan pelas y no dominan el micrófono. Digan lo que digan, seguimos siempre subterráneo. Ofréndanse lo cuico, siéntanse incómodo. Como los pacos de rojo cuando el pueblo saca molotov. Sobre bombo y caja, lande nunca miente. Canto de los barrios bajo música rebelde underground. Como las poesías de Tupac, como las tumbas escondidas de la espía que las hacía tú. Como las rutas del esclavo en fuga. O los que viven bajo embargo y sin embargo hacen rap en Cuba. Los que rapeamos, que odiamos al de fortuna. Porque estamos abajo como un fucking bajo de tuba en la cumbia. El rap que irrita a los de arriba y que derrita al de rimas gallina. Y grita en cada esquina arriba los que luchan. Infórmate, sáquete la venda. Que esto representa la senda del rap poblacional. Que busca la verdad y busca las ventas. Que despierta tormentas mentales mediante letras. Mientras medios cuentan mierda, deja que esos perros mientan. declarados enemigos del Estado, pasando a ser perseguido luego de ser ignorado. Under no es ser invisible por completo, es cuando tu enemigo no consigue huirte, pero te percibe el gueto. Eso, cabrón, hemos vuelto hoy después de dos temas que puso nuestro DJ J. Locuaz. Y antes de decir qué tema escuchamos, quería motivar a la gente a llamar al 2564-3848 y que dé su opinión, pues es importante que la gente participe en Raíces Poblacionales. Muy exactamente, bien, ¿no? Muy bien, Ben, usted sí que sí. Sabe, hermano. Así que yo le quiero preguntar, Matías. No me pregunten a mí. Dígalo nomás, entonces. Dígalo. Mira, los temas que escuchamos, el primer tema que escuchamos es de Salvaje Decibel. Se llama Underground, es como en la versión remix del tema con la participación de Subvert. Y el segundo tema que escuchamos, bueno, usted sabe, compadre Bene. Contra todos mis miedos. Su banda favorita. Exactamente, el mejor vocalista y el mejor guitarrista del hardcore de Chile y de Sudamérica. Y se puede decir del mundo. Usted sabe el Bene. Sí. ¿Y cómo se llama el tema, Bene? Valparaíso. Muy bien. Sí, Valparaíso. Usted sí que sabe de esa banda. Sí, usted buena. Sabe todo lo de esa banda. Buena banda. ¿Contra sí. todos tus miedos o contra todos? Contra todos mis miedos. Mi miedo. Sí, también me confundía, caleta. Oye, un saludo. Ahora sí. Saludos a los cabros, ¿no? De verdad, al Diego, al Matías, al Nacho, al Castor. Un saludo a todos los cabros de Contra todos mis miedos. Oye, cabros, un dato en relación a lo que estábamos hablando en el blog anterior. Para cerrar. Para ir cerrando. Este sábado 19 de julio. Se va a hacer una protesta en contra de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, en Palestina. y se va a protestar frente a la embajada de Israel y frente a la embajada de Estados Unidos. Como hemos hablado nosotros también, son ambos cómplices y... Genial. Entonces es sábado 19 a las 12 del día, el llamado a juntarse el Lyon con Providencia y desde ahí marchar hasta la embajada de Estados Unidos y de Israel. Así que recuerde, sábado 19 de julio a las 12 horas en Lyon con Nueva Providencia. Ahí habrá que estar nomás. Sí, hay que ir ahí a Lyon, apoyar. Nueva Providencia. Sí. ¿Cómo llego ahí? Metro. Metro. Metro Los Leones. Sí. Los Lions. Los Lions. Portal Lion. The Lion. Portal Lion, hermano. Ahí es. Portal Lion. Ahí es. Caracol. O están los dos caracoles. Sí, dentro todo es céntrico. Es fácil llegar. Hay hartas micro y el metro está ahí todo el rato. Era con guarda el Portal Lion y el Eurocentro. Bueno, como conocido antes. Ahora son más conocidos de lo que son más conocidos. Bueno, sí. Eso sería. ¿Qué iba a comprar Lion con. Que vaya a comprar, con Nueva Providencia. Que me iba a comprar disco, sí. Comprar disco, disco, polera. Polera, sí. Con la les. Ah, no. Es un poquito más abajo, como a las 12 de la noche. Ah, oye, cabro, yo quería. Son bromas, Daniela. Por si acaso. Por si acaso. Se pudrió todo. Oye, yo quería. Bueno, esta noticia igual es. Estamos con puras noticias. Con noticias tristes. Hoy día se reinició la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, Cristian Levinao, Leonardo Quijón y Luis Marileo, debido a que los acuerdos a los que llegaron luego de estar 39 días en huelga de hambre. La última huelga de hambre que protagonizada por presos políticos mapuche, se llegó a 3 acuerdos, que uno era revisar la petición de indulto al comunero Giancatori, la segunda, el traslado al set de, cabrón, ¿me pueden ayudar? De Vilcún, una cosa así. Sí, pero era como... Era un traslado al centro de estudio y trabajo de otra cárcel que, lo hemos hablado acá, como en su calidad de preso político, es un régimen carcelario distinto, más en contacto con la naturaleza, respetando de algún modo la cosmovisión y la cultura de los mapuches. Y el otro era la revisión de sus condenas por la aplicación de la ley antiterrorista. Luis López, que es el gendarme jefe de allá, de la Araucanía, había aceptado estas 3 peticiones y estos 3 acuerdos, pero había pedido como plazo 2 meses de plazo para poder arreglar, implementar el centro de estudio y trabajo donde iban a ser trasladados, y lamentablemente este plazo se cumplía el martes 15 de julio. Decir hace 2 días atrás que han cumplido supuestamente. Y bueno, se inició la huelga de hambre debido a que este acuerdo al que habían llegado del traslado al centro de estudio y trabajo no se hizo. Entonces hoy día reiniciaron una huelga de hambre, decir que bueno, es su segunda huelga de hambre en muy poco tiempo, y hemos hablado acá, hemos profundizado sobre la temática de lo que significa. De hecho, estuvimos con las compas de la red de apoyo de los presos políticos mapuche. Ellas nos explicaban incluso que hay una afectación a su estado psicológico, emocional, más allá de lo físico. Entonces, es lamentable y es triste nuevamente que se dé una noticia de esta índole, del reinicio de una huelga de hambre, y debido al incumplimiento de los compromisos que había adquirido el propio Estado frente a esta situación. Memo, y de acuerdo a eso lo que tú estás diciendo, ¿cuál es la justificación para no haber cumplido el acuerdo del traslado? ¿Qué es lo que dicen? Que se retrasaron los arreglos. Esa es la... Pero no hay ninguna... Esa es la... Motivo, digamos. Claro. Esa es como la justificación de no estar las condiciones óptimas para poder ser trasladado al nuevo centro, al centro de estudio y trabajo. Yeah. Y no hay ni un plazo para eso. No. Espérense un mes más, 2 semanas. No se estableció plazo. Yeah. Así que... Igual fome, porque nuevamente... Volvemos al mismo tema. ¿Cachai? Yeah. Así que brígido, brígido. Brígido, brígido. Así que eso, po. Oye, y el tema de los presos políticos mapuche también se puede relacionar con los cabras y con los pobladores que están en el río Mapucho, que ya llevan cerca de un mes en el río Mapucho acampando, y yo lo relaciono con el tema de los acuerdos. Ya ellos también están buscando lograr un acuerdo, poder que sus demandas sean escuchadas, y acá vemos un ejemplo que al final lo que hacen los gobiernos es bajar huelgas, bajar movilizaciones y dar puros paracetamol nomás. Soluciones parches, pues parche. Es la clásica. Y cuando llega el plazo que ellos mismos se colocaron y no lo cumplen, yo creo que es una falta de respeto no solamente a los compañeros que están en la huelga de hambre, sino a todos nosotros, porque no dan ninguna garantía como Estado a la población, si algún día nosotros tenemos que luchar por algo, por el tema de la reforma tributaria, el tema de la educación, tantas cosas, el tema de la salud. Entonces es un llamado también a estar atento y alerta a lo que está pasando. No sé qué piensan los demás chiquillos. Sí, igual es fome, pero como que finalmente como que también lo fome es que no te termina sorprendiendo nada, po. O sea, claro que ahí no es lo mismo, o sea, esa es la cuestión. No, pues claro, o sea, como que cuesta creer en que de alguna manera se vaya a ver a través de la vía del consenso, como ya estaba hablando hace un tiempo, hace un rato, fuera de micrófonos, del aire, como el tema de los consensos no, o sea, no asegura nada. Finalmente, cuando desde el poder se escucha hablar, por ejemplo, de los cabros cuando se toman las escuelas, que están agotando la instancia de las tomas, siendo que la instancia de la toma era como la última instancia. Desde el poder también se está agotando la instancia de los acuerdos, del sentarse en una mesa, del diálogo, ¿cachai? Porque el diálogo tampoco está asegurando nada, pues. Entonces después vienen y preguntan, ¿por qué tanta violencia? ¿De qué manera se puede expresar alguien si no te están pescando? Si te estáis sentando, estáis firmando documentos, loco, estáis dando la mano y diciendo, no, yo me comprometo a esto, y no lo así. Los ultras, ¿cachai? Entonces, claro, después se apunta con el dedo a grupos, pa, pa, pa, y empiezan la persecución y la cacería de brujas y todo, sí, el asunto, pues. Que es como la manera en la que se justifican también para ir encerrando y ir apartando del mapeo, por así decirlo, a quienes le molestan, pues, a quienes no son funcionales a un sistema de dominación, finalmente. Claro, y la gente tiene que llegar a tomar medidas extremas como el trabajador de Transantiago, hermano. ¿Cachai? O ir a instalarse ahí en el Mapocho. Que quemarse a los bonzos, ir a instalarse al Mapocho, iniciar una huelga de hambre. Porque como dice el Matías, finalmente estas instancias de diálogo se agotan, nadie les compra, pierde credibilidad, man. Tremendamente, porque no se llegan a acuerdos que beneficien a todas las partes o beneficien a la gente pobre, al pueblo, al sujeto popular. Y esto trae consigo medidas extremas, pues, ¿cachai? Sí. Estábamos hablando antes de comenzar el programa con Bene acerca de también cómo se tergiversan ciertos contenidos a través de los medios de comunicación, que estamos acostumbrados, y hablábamos sobre un reportaje que salió en la revista Sábado, claro, en la revista Sábado del Mercurio hace como 2 semanas. ¿De qué hablaban? Acerca de la muerte de Marcos Cuadra, que se quemó a los bonzos, ¿cachai? Y era el titular, Bene, así, sí, era la revista entera, ¿cachai? La portada de la revista, y decía como las verdaderas razones del suicidio del trabajador de Transantiago, ¿cachai? Y hablábamos con Bene, y claro, la mirada que pone el Mercurio frente a este hecho es que el tipo tenía problemas psicológicos, desequilibrios mentales. Claro, consumo de droga. Bueno, el Mercurio. Claro, ¿qué más era? Consumo de droga, alcohol, que buscaba solamente los beneficios que entregaban dirigentes. Individual, propio. Claro, por ser dirigente social tenía beneficios de puta, bueno. Así claro, casi claro. Que era un monigote de los dirigentes del PC que estaban al interior de los sindicatos de Transantiago, que él claro. No tenía politización, ¿cachai? Es súper brígido cómo desvinculan comunicacionalmente la noticia desde su raíz, pues, ¿cachai? Cómo la erradican. Porque el tipo lo dijo antes de morirse. esto lo hago por ustedes, po. Si eso es lo más impresiona, dramático, a mí me impresiona, más allá de la noticia misma, me impresiona cómo el Mercurio puede ser un diario que goce del prestigio que goce y la cantidad de personas que lo compra, weón. Cuando ya se sabe el rol que los tipos tuvieron durante la dictadura, se sabe que gracias al Mercurio murió un montón de gente, se sabe que Agustín Edwards es un golpista, se sabe un montón de cosas, la gente sigue comprando el mismo diario y se engrupe más encima, lo citan así como fuente válida. Es un desastre, weón. Como fuente válida. Es increíble, es impresionante. Y, pero si salió en el Mercurio, pues viejo, ¿cómo no? Estamos salvados, entonces. Estamos salvados. Ya salió en el Mercurio. ¿Para qué más, weón? Sí, super seria la weón. Pero es increíble cómo siga en circulación y el prestigio que tiene el diario. Yo no se entiende, obvio. Trato de explicar a lo que me refiero. Se entiende que dentro de la élite tenga prestigio. Si esa cuestión es obvia. Pero si tú te ponías a pensar la cantidad de gente que lo compra, no es la gente de la élite. Pues bueno, hay mucha gente que de clase media, incluso gente que no pertenece a los grupos más enriquecidos, que lo compran y se creen lo que dice el diario. No entiendo esa weá, me cuesta entenderla, weón. Incluso sí, el tema de la censura, al documental, el diario de Agustín. Al final lo pasaron un día sábado como a las 2:30 de la mañana. No sé si lo vieron. Sí, yo lo vi por lo menos. Era yo y dos personas más. Sí. Ni un día. Y de ahí, por ejemplo, si es más lejos el tema de que estábamos hablando hace un rato, pues de que el gobierno de Chile condena el actuar de Israel sobre Palestina. Pero tienen esta instancia a los mapuches pasando por una tercera o cuarta huelga de hambre, man. Y si eso no es importante la vida de los demás, yo no sé qué. No, claro, obviamente que la vara ética moral no es la misma, man. No, o sea, vamos, yo valoro lo que hace, como yo valoro el hecho, el gesto de condenar públicamente por supuesto que es valorable, pero son liberales hacia afuera, hacia adentro. Uno exige el mismo comportamiento ante hechos relacionables, eso es todo. Bueno, que hay que entender que no es una vara medible también, porque la población palestina en Chile es una de las más grandes del mundo. Y nosotros tenemos parlamentarios de origen palestino. Entonces, que no te parezca raro, hay un club de fútbol. Claro. Hay dirigentes que son dueños de otros clubes de fútbol que también son el presidente de la NFP. Abu Mor, que es el dueño de O'Higgins, no tiene nada que ver, es completamente palestino. Eso. Presidente de la NFP también. Sí, hay mucho. Y tiene que ver con lo que estamos hablando, de la influencia. En el fondo. Claro. Es más bien por eso, pero dirigentes de la élite mapuche no hay ni uno. Claro. Ese es el tema. Eso da lo mismo. Sí. Entonces, bueno, eso también, pues llamar a la gente a que esté también atento, porque esto no está saliendo en la tele, no se van a enterar de la situación de los comuneros que están en huelga, que están presos por la televisión mucho, entonces ir enterándose a través de otros medios. Sí, pues yo recomiendo en relación a este reportaje que se hizo la revista El Sábado del Mercurio, buscar en el Facebook de Fundación Sol o en la página de internet de la Fundación Sol la respuesta que existe de un sociólogo que hace un análisis de lo que estábamos hablando, cómo el Mercurio comunicacionalmente encinde, separa el hecho relacionado con las condiciones laborales de los trabajadores para ponerlo en un plano más bien de desorden mental, de problemas de personalidad, de interés propio, etc. Este columnista que hace el análisis, para contarle un poco a la gente, toma tres casos de quema a Lubonzo, ¿cachai? Como una acción súper extrema. Toma la de, ¿se acuerdan? En dictadura, el que se quemó afuera de la Catedral de Concepción, Acevedo parece que era el apellido. No me acuerdo el nombre, pero me acuerdo el caso. Era porque su hijo estaba desaparecido. Otro que fue como al principio de los 90. Miño. En La Moneda fue eso. Eduardo Miño, creo que se llama. Sí, frente a La Moneda. Sí, el que estaba enfermo por condiciones laborales del asbesto, que había trabajado en Pizarreño. ¿Cachai? Y ahora se suma a Marcos Cuadra. ¿Cachai? Entonces trata de establecer una relación entre los tres hechos de llegar a esa medida terriblemente extrema, ¿cachai? Brígida. Es súper brígido. Y ayer se quemó otra persona a Lubonzo. Yo traté de buscar ahora si había información en relación a los motivos que gatillaron esta decisión. Un hombre en Iquique se quemó a Lubonzo al interior del hospital de Iquique, pero en realidad no pude encontrar cuáles son las causas, porque según EMOL, según el Mercurio, No, ahí según Mario, tubo. Mercurio, 24 horas, cooperativa, aún no hay... Se la calle informando. Se pasó. Bien, se pasó. Aún no están esclarecidas las motivaciones que llevaron a este hombre a quemarse a Alonso. Y contarle un poco a la gente de dónde viene la quema a Alonso, ¿tú cachai? De un monje. A ver, cuéntate eso. Yo no me la sé muy bien. El Mati se la sabe mejor. ¿Al Mati? No, pero tiene que ver con... los monjes, una práctica que tienen monjes, no sé, tibetanos creo que son, pero son una... O sea, son como... No sé cómo... Es que no sé ya... Desde mi ignorancia yo no puedo como hablar yo, como... Yo no me acuerdo... Nombres así como exactos de... O usar los conceptos que ¿cómo son, explicar bien el asunto? Pero como que son una clase de monjes que tienen esa práctica, sí, como... Y de hecho se denomina a lo Bonzo por el primer monje que se quemó, ¿cachai? Que era como con su nombre, era Bonzo, claro, una cosa perfecto. Así, ¿cachai? Claro. Bueno, vamos a investigar. La carátula de Rey Hagen de Machín, sí, del primer disco. Sí, sale, así es. Esa práctica de los monjes. Po, así es. Y es brígido porque los monjes a través de la meditación no aguantan así. Oh, loco, brígido. Lo comien, pero brígido, ¿cachai? Porque. Me imagino. Porque. Es como una, no sé brígido. Cómo decirlo, como desprenderse, no cacho, así como muy bien. Bueno, esto. Con todo el respeto que merece, pero no. Había un grupo religioso durante la Edad Media que eran los cátaros que practicaban eso. Se quemaban en unas piras así. Como a Alonso, lo mismo. Pero a lo mejor viene de alguna relación ahí espiritual, claro, que no conocemos, extraña. Está bueno para investigarlo. O sea, hay que lo vamos a buscar. Si la gente tiene algunos datos que nos, claro, puedan ayudar a esclarecer... ¿A dónde nos puede llamar, compadre Memo, para que nos compare? 2564-3848. 2564-3848. O por el Facebook, Raíces Poblacionales, en el muro nos pueden ahí poner algún... Que nos ayude algún a link que nos ayude a esclarecer el tema. Claro. Este tema. Alguien que sea erudito en este tipo de temas. ¿Qué pasa si nos vamos con unos temitas, compadre Javier? Sí, pues. Bueno, nos pueden llamar ahí, escucharnos a través del 106.9 FM, que es la señal de Radio Experimental, o por la señal online. www.experimental.cl. ¿Me estás ahí remedando, Bene? Sí. ¿Qué segunda voz. ¿Qué práctica más? Ah, segunda voz. Segunda voz. Está, llegó el momento. Llegó el momento. Eso, pues nos pueden escuchar a través de... www.experimental.cl. Muy bien. www.experimental.cl. Bien, lo lograste. Lo logré. Bueno, también nos quedan pinchar ahí el Facebook, Raíces Poblacionales. También, claro, está el link. El link, directo. Así que directo. Y también sale para Android, así que si pueden descargar la aplicación. Espectacular. Eso nomás les digo. Así es. También tenemos Twitter. Y pues, vamos a la vanguardia. Estamos listos, nos vamos con unos temitas. Cortesía a mi compadre J. Locuay. Y de vuelta seguimos con el análisis noticioso. Queda harto por conversar. Ojalá nos alcance el tiempo. Y eso es Raíces Poblacionales, de la esquina de tu chureja, compadre Bene. Yo vivo en el barrio. contigo. Cancha de tierra, esperanza vecina. Desde una ventana, los caminos. Desde una esquina, una ilusión. Sangre, sudor, fuego y ternura. En la población hay la vida, es dura. Es sangre, sudor, fuego y ternura. Lágrimas que caen, sol que perdura. Yo llamo a defender y a querer la población. Ahora, vamos, energía. vamos. ¿Ah? Escuchamos un tema terrible bueno y quería que ahí Matías nos diga qué escuchamos. Bueno, un tema, una banda masacre. Clasicona. Legendaria del rock chileno, underground. Chile. Que una vez tuvimos el honor de tener compartir al... escenario. Ah, ya, verdad. Compartimos escenario, eso fue un honor. Un honor. Santino Rocker. ¿Cómo se llama el tema, Memo? Puño en alto. Buen temazo este, temazo ahí. Buena banda. Un saludo para los cabros ahí. Buena onda los cabros. Oye, corroborar una información que es relacionada con la huelga de hambre. Ellos pedían el traslado al centro de estudio y trabajo de Victoria. No de Victoria. Ah, Victoria. Así que ahí encontramos. Eso era. Sí. Oigan, cabros, yo quería pasar a un tema que también ha sido conversado acá. Por nuestros panelistas, Esta semana hubo un bombazo en un metro. Ajá. En un metro. Fue puro humo, por lo que yo vi. Bombazo, sí. ¿No? O sea, un bombazo dentro de lo que definen el gobierno. Una bomba de. De humo. De ping-pong. De pelotas de ping-pong. Ah, dicen que pusieron un artefacto, un loco que entró al metro y dejó una mochila. Una sí, algo así. A las 10 y tanto de la noche, el domingo. Escuático, igual como se va como planteando este tema en el. Bueno, como se ha venido planteando todo el tema de los bombazos y de la. De acciones de alguna manera que muchas veces son montajes. Entonces, ¿cómo se va configurando el discurso en torno a esto? A mí me llamó caleta la atención. Lo que más me llamó la atención en estos días de esta noticia en particular es el tema del discurso del gobierno. ¿Cachai? Así como salió una vocería del gobierno hablando de que estaban investigando, de que iban a aplicar la ley antiterrorista, obviamente. Claro, ya se decidió aplicarla. Sí. Porque primero hubo como sí. todo un cuestionamiento, si se aplicaba o no se aplicaba. No se decidió aplicar y el mismo ministro, yo todavía no me aprendo bien los nombres de los ministros, no, pero bueno, en fin. El vocero gobierno Elizalde. No fue Elizalde, fue un ministro, Peñailillo, me parece, que tuvo unas declaraciones hace 3 semanas atrás de que no se iba a aplicar la ley antiterrorista. Eso nomás, porque están todo el tiempo pisándose la cola. Sí. O sea, se supone que dentro del programa de campaña de la presidenta o presidente, no se iba, bajo ninguna circunstancia o motivo, ella iba a aplicar la ley antiterrorista en su gobierno. O sea, estamos viendo que promesa incumplida a propósito de lo que habíamos hablado en el bloque anterior, digamos, que estamos siempre se prometen cosas, siempre se llegan a mesas de trabajo, siempre está el diálogo, pero sabemos que ese diálogo de parte de la autoridad nunca ha sido válido, siempre es un fracaso, digamos, desde el inicio. Entonces, y a partir por eso ya estamos de nuevo en lo mismo. Entonces, claro, pues se va configurando desde ahí y cómo se van apuntando también a grupos al toque. Nadie se adjudicó, ningún grupo se ha adjudicado esta acción. Así fue. Entonces, cómo se empiezan a disparar hacia el enemigo que se va creando según el contexto. O sea, el enemigo interno que están creando ahora en la juventud, así como, bueno, como históricamente lo ha sido. La juventud como más popular, quizá. Salió una imagen de un anarquista. Decían, el mismo vocería, en esta misma... conferencia, el loco dijo que podía que no descartaban de que se tratara de grupo anarquista, insurreccionalista, y nombró hasta los veganos. Bueno, veganos. Claro, y también yo creo todo. Que no tiene los que se visten de negro. No disiente mucho del accionar que han tenido ahora. Si el Víctor Hugo también, claro. También tenemos que tener claro de que los locos van a buscar justificarse de por qué tuvieron también al Víctor Hugo caleta rato preso. El loco estuvo más de un año preso, bueno. ¿Caché? Entonces, no, claro. ¿De qué manera también? Claro, pues van ligando a este loco, porque lo único que tenían del Víctor Hugo era que era un loco vegano, que era un loco, un cabro que, no sé, deportista, no consumía carne, se vestía de negro a veces y escuchaba música pesada. Claro. Ese era el... Entonces, ¿cómo los locos van configurando el enemigo así como, vamos, que ya ir disparando para todos lados si la idea es meter miedo? Sí. Bueno, y ahí la derecha salió al tiro. Diciendo de por qué lo veníamos conversando cuando claro. veníamos camino para acá. ¿Por qué no se aplicaba en el caso no se aplicaba en, claro, en la Araucanía, en la ley antiterrorista y se está aplicando para un caso? Es que, por ejemplo, ahí está la inconsistencia de parte del gobierno. Por último, yo entiendo que dentro hay sectores o facciones que dentro de la nueva mayoría no están de acuerdo con la ley antiterrorista. Yo entiendo que hay algunos, ¿verdad? El problema es que si lo hacen ahora, si estamos todos de acuerdo, más bien, de que esta ley era la inventaron los milicos, la dictadura, no tiene... digamos, no se respetan el derecho del debido proceso, hay un montón de derechos que son vulnerados, está el tema de los testigos sin rostro, ¿verdad? Entonces, ¿para qué mierda le dan armas a la derecha para que los sigan bombardeando? O sea, hasta políticamente, dentro de la misma lógica de ellos, es súper absurdo hacerlo. Es más bien decir, oye, si está el código penal, hay un montón de procedimientos donde tú puedes decir, ya, este es el culpable, apliquemos la ley como corresponde, digamos, pero ¿para qué estar siempre pisándose la cola, digamos, hablando políticamente en forma estratégica? Hasta en eso son torpes, encuentro yo, no sé si están de acuerdo. Sí, son bien. Se pisa la cola siempre, no solamente con el tema de la ley antiterrorista, también con el tema de la reforma tributaria, con el tema de la educación. Por ejemplo, Saldívar salió diciendo que en la cocina solamente participaban algunos pocos para cocinar, como una frase que dijo, dijo que no se tenía que escuchar a la calle. Sí, pues dijo que una asamblea constituyente la tenía que hacer el parlamento. Pues, hermano. Isaguirre dijo que no iba, que la reforma educacional no se hacía solamente escuchando la calle. Entonces, al final, ese discurso que traían en la campaña electoral de como no, de progresista, de que cuento. Se iban a adecuar a los movimientos sociales, que iban a cumplir las demandas de los 100 días, todo ese discurso al final se van a la mierda, po. Sí, claro. A todos estos saldías tan mediocre que no alcanza a medir un metro hasta donde yo sé. ¿De qué manera hablar, weá? Saldía lleva como 40 años metido ahí en esa cuestión. Increíble. Y su hija y sus familiares están todos arreglados. No, todos saben los negocios que tienen las pesqueras. ¿Te acordás cuando se discutía la ley de pesca? ¿Quién decía que no se podía estar medio embarazado? No, era Ávila el que le decía eso. Ah, medio Ávila. Entonces, a propósito de los conflictos de intereses. Claro, entonces al final esto, no sé si llamarlo peces gordos dentro de la concertación, dan su opinión y ellos son los que no quieren los cambios, po. Y obviamente estos personajes nuevos que colocan para dar a conocer que se está renovando la política o la nueva mayoría solamente son personajes para la televisión, la ciudadanía más que nada, ¿no? Al final ellos tienen que obedecer el statu quo. Así es. Sí, pues tú hiciste mención al tema de la reforma tributaria. Ese ha sido el que más coletazo ha traído en relación al tema que estábamos conversando, pues, porque nuevamente se pone, no para nosotros, sino nosotros ya acá como los que estamos acá y los que llevamos a cabo este programa, ya cachamos que la nueva mayoría era la nueva pillería, ¿cachai? Pero la gente que creyó en este gobierno más ciudadano, más participativo, con cambios y reformas que apuntaron al bienestar de las personas, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que a través del acuerdo de la reforma tributaria se retroceden 20 años de historia, ¿cachai? Volvemos a la misma lógica de los 90. De los 90, ¿cachai? De bajarse los pantalones frente a empresarios, ¿cachai? Frente a los políticos de derecha, que también son empresarios, ¿cachai? Están todos relacionados. Y llegar a un acuerdo entre cuatro paredes, ¿cachai? Con ministros, con diputados, senadores, y nos vemos, por lo menos, ¿cachai? Nos vemos, o sea, Carol Cariola sale diciendo, volvimos a los consensos, ¿cachai? Y Telier también, que... Pero ahí quedaron, pues, ¿cachai? Se integraron al gobierno como PC y finalmente llegamos a lo mismo de hace 20 años, pues, ¿cachai? Claro, con un par de hueones más que no estamos. Sí, yo creo que también... Jugando ahí en el juego del poder. Cambiar el paisaje un poco. Yo creo que uno de los... siguiendo con el tema, uno de los acuerdos más... No sé, que más me llamó la atención fue el acuerdo justamente de la CUT con... Sí, pues el del salario mínimo también es. El salario mínimo. Yo creo que ahí sí que se dio vuelta un discurso intransigente de esta de presidenta de la CUT, que al final es la que representa, no sé, a cuántos trabajadores, y está en la central, en la CUT, que cuando estaba antes Piñera en el gobierno... Ella planteaba el tema de 250 mil pesos como base, como sueldo mínimo, y era que era necesario, que había que hacer eso, no sé, que justamente Piñera había subido a 210 mil pesos el sueldo mínimo, y ella lo criticó y todo, y ahora firmó un acuerdo hasta 2016, proyectándose para el 2016 con un sueldo de 250 mil pesos. Que ahora lo subimos a 225 recién, ¿no? Y obviamente los 250 mil pesos que se pedían de sueldo ético de cuando se empezó a hablar no son los mismos 250 pesos. Eso era el 2007, hermano. Claramente no es lo mismo. O sea, tendrían que ser por lo menos, no sé. Con lo que sube el Transantiago, con lo que sube la bencina, todas las cuestiones. Bueno, es que te digo, porque es una cuestión que te la están subiendo todo el tiempo. De 10 pesitos a 10 pesitos por año. Suben 30, bajan 5, suben 50, bajan 2. Tranquilamente. Vamos bien. Oye, anda dando vuelta un artículo, una columna que se llama de la calle a la elite. No sé si la has leído. Que sí, de los diputados. Claro, pero no solo de los diputados, no, sí, ojo. Sí, o sea, pone. De los dirigentes, claro, de los movimientos estudiantiles. Claro, pone el énfasis como ejemplo, como un tanto paradigmático, el tema de los representantes Giorgio Jackson, Carol Cariola, la banca estudiantil, claro, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, no, el Gabriel Boric. Gabriel Boric, ¿cachai? Jackson. Que como estuvieron. parece película gringa la weá. Claro. Cómo saltaron desde la calle a. Jackson a salvarnos. ¿Cómo no? Así como película gringa. No solamente con Don Guillermo, perdón. Peterson, te hablaba. Sí, pues hablan de Christie, de Parada, Camilo Parada. Ballestero. Claro, Ballestero. ¿Cachai? Claro. De cómo saltaron a de la calle, de la dirigencia estudiantil. Claro, como decíamos, ese loquito que era dirigente más... estudiantil y después tuvo un reality. Ah, ese es Valenzuela, ¿o no? Ah, que era vocero el Borgoño, sí, me acuerdo. Pero no recuerdo el nombre en este momento. Sí, sí. Que después salió en un reality. Los de esa misma generación también estuvieron después ligados a puestitos. Bueno, me acordaba de ese artículo porque... Mellao era el apellido. Porque pusieron el sueldo que tenían los locos ahora, ¿no? ¿Cachai? Entre Vallejo y su pareja... Sarmiento. Hacen un sueldo de 12 millones de pesos por mal. Bueno, eso es lo que hablábamos, Chati, hace unos meses atrás. De 12 millones de pesos, ¿cachai? Está siendo asesor en el Ministerio de Salud. Sí. Sarmiento el apellido. Sí, Julio Sarmiento. Ambos son militantes. Pero espérate, yo después vi la defensa que hacían los comunistas frente a esto. Que le pasan plata al partido. Peor todavía. Y yo decía, peor todavía. Te gana la mansa defensa. No, yo iba a salvar el partido. Así como de... Así descartándose, no pasa nada, yo no me quedo con la. Pero qué horrible el Partido Comunista, y aparece así como una especie de. Que estas sectas cuando te roban todo, weón. Si ya no, horrible todo, weón. Si están obligados a 40% del sueldo, creo que le dan al partido. Qué espacio. Se fueron de la arce, se llevaron toda la plata. La plata en la universidad. Y ahora más encima le roban la plata a los diputados que tienen, no son pocos. Estoy sumando Cariola, Tatelier, Gutiérrez, Camila, Carmona. Wow, buenas lucas. Oye, pero me acordaba. Buenas lucas para el PC. Todavía no les cuento por qué no me acordaba. Porque quien escribe el reportaje trató de saber cuánto ganaba Figueroa, Bárbara Figueroa. ¿Te acordáis? Sí. Y no dieron cuánto ganaba, ¿cachai? No se pudo saber. Si la CUT ganaba. Ya a esta altura es como la FIFA, weón. Ese es el cuento, ¿cachai? Anda por ahí. Todos narcos, hermano. Y de los malos. Son todos narcos. Esa frase, bien meme. Y no solamente sí, Bárbara Figueroa, también yo cacho el Guajardo, el Colegio de Profesores. ¿Cuánto va a ganar? Hay un asesor de apellido Lago del Partido Comunista también. Está en el asesor de gobierno. Claro, no sé cuánto está ganando. No, pero esos sueldos, esos son públicos, están publicados. El tema de la CUT no, pues, bueno, ellos lo controlan entre ellos mismos, según un gremio, una cosa aparte. Así que eso, pues. No, pero lo que hablaba yo, que es la publicación de los sueldos. Pues claro, como diputados ganan 8 millones de pesos. Pero también hablaban de los asesores, por Ballesteros sin ningún título relacionado con el puesto que tiene. Sí, 3 millones de pesos. Ballesteros también. Ballesteros, pues sí, también está de asesor. El estudio en la universidad no tiene ningún relación con el puesto que le colocaron. ¿Qué estudió así como? Algo con la física. Sí, como para profe física. Claro. Asesor de educación física, ¿no? De asesor. Asesor. ¿Pero educación física o física? No, educación física. Ah, ¿física? Porque a lo mejor anda llevando documentos de un lugar a otro, se va corriendo, no sé, porque tiene relación ahí la web. ¿Pero asesor de qué es ahora? No, si no es asesor, está a cargo como un departamento que no me acuerdo. Movimientos sociales. Sí, él está a cargo de la cuestión, pero no recuerdo bien de... División de movimiento como una empresa. ¿Encima? División de movimientos sociales. Sí, me acuerdo que el otro día lo vi en una marcha y iba con Erizalde conversando, los dos, en la marcha. Pero ha sido la marcha de la diversidad sexual, me parece. Ahí los vi a los dos. Ahí el poder estaba entre medio... camuflándose con la gente. Oye, otro de los temas lamentablemente ya se está yendo el programa, pero también quería, ¿cachai? Que estuvieron de huelga los trabajadores del club de golf Los Leones, por más. Sí, ¿cachai? Que ahí es publicado. ¿Cachai? Eso. Y es brígido. Yo hoy día salió un reportaje, columna, artículo en El Mostrador que daba cuenta de quiénes van al club de golf los leones, pues, hermano. Así, ¿cuánta plata hay, cachai? ¿Cuánto es la cuota de incorporación, hermano? Como 3 lucas mensuales. UF, hermano. Como 3 lucas. 3 lucas, pues, hermano. Pero UF, hermano. La cuota de incorporación, ¿cuánto? Hermano. ¿3.000 UF? 3.000 UF, pues, hermano. Esos son como... ¿cómo 60 y tantos millones, hermano. Oh, pero mira, está bueno. No lo había pensado. ¿Cachai, cabrón? Yo lo voy a invitar. Yo le pago a cada uno la... la, la cuota de inscripción, sí, por hermano. Pero sí, yo no sé jugar golf. Pero, no importa, pero ahí te ponen, ¿cómo? Te ponen un profesor por un par de UF más. Ah, bueno. Bueno, a mí, bueno. ¿Cuánto te salió a ti la corporación? Es que a mí me recomendaron, hermano. Te hacen el 5% de descuento. Bueno, y es súper rancio, hermano. Es súper rancio, loco. Así está como la lead conservadora, añeja, weón. ¿Quién más va a jugar golf? ¿Quién puede jugar golf? No, pero espérate, porque es cuática el club de golf Los Leones. ¿Cuánto debe costar un palo de golf? ¿Caché que en la década de los 60 los locos tenían un cartel que decía prohibía la entrada a perros y judíos, por man? ¿En los 60? En los 60, ah, ¿cachai? Qué bonito. Y como que los judíos hicieron otro campo de golf para ellos, así, como otro club de golf. Y los perros que hicieron... y los perros, se quedaron sin campo de golf. Y los perros. El tema es que pagan sueldos muy míseros y está los trabajadores estaban luchando por un reajuste de salario acorde a lo que se pagaba, por hermano. Claro, así, ¿cachai? Sí, o sea, los miserables agarran en UF y les bueno, pagan. Son historias súper cuáticas de agarrar de combo, ¿cachai? Que al Leonidas Vial le robaron el Porsche de adentro del club de golf, que echaron a un encargado no sé qué, que lo tuvieron que reincorporar de nuevo. Bueno, así rancio, loco, ¿qué onda? ¿Esta gente existe en este país? ¿Dónde, loco, leíste así, eso? En el mostrador. Ah, lo voy a echar una mirada. Y lo que yo lo traigo a colación porque uno de sus miembros es Pedro Brown, por hermano. Oh. Diputado que representa a los pobladores de La Caro, a los pobladores de La Victoria, de La Dávila, de la zona sur, hermano. Y no los invita a jugar golf. Pedro Aguirre Cerda. Los Pedro y Cerrillos parece Cerrillo. Que. No, Cerrillos está con Maipú. Debe ser la cisterna. La cisterna debe ser como el distrito. No, la cisterna yo creo que es más cerca. Pero ese tipo que dice representarnos a nosotros. ¿De qué partido ese personaje? No, Amplitud. Dejó RN. Sí, dejó RN y amplio. No, ahora es amplio. Ahora, así que, bueno, era para ponerle un poco la cuota de humor con esa noticia. O sea, igual es grave, es grave, claro. Todo. Ya, es grave, no te queda, pero más rancio. Pero rancio, a eso voy como esa... Oye, yo tengo unos datitos para dar antes de que nos vayamos cerrando el programa. Póngale. Recuerden que ya queda cada vez menos tiempo para que se realice el ciclón. Se viene el ciclón 2014, el sábado 9 de agosto, desde las 15 horas en el gimnasio de Los Espejos. En este momento no tengo los puntos de venta de la entrada. Creo que están vendiendo la preventa como a una luca, algo así. Después va a valer un poco más cara el día del evento, obviamente. El tema es que se pueden meter al fanpage de Facebook Ciclón 2014 y ahí pueden ver, ahí está toda la información, la fecha, hay videos promocionales, está el flyer, pueden ver también los puntos de venta de las entradas, que hay unos locales que están aquí en el Eurocentro, no recuerdo bien cuál es el local específicamente, pero se están vendiendo en el Eurocentro, en un local aquí en Gran Avenida que se abrió hace poco, cerca del 25 de Gran Avenida, así que para que se informen bien del tema. Y eso, pues, cabros, se viene el ciclón 2014 el 9 de agosto desde las 15 horas en el gimnasio El Espejo. Y tenemos otra actividad, que se viene una exposición que lleva por título Expo Mezcolanza Volumen 2, el sábado 19 de julio, este sábado, desde las 18 horas en la sede vecinal La Alondra, en Pudahuel Sur. Hay exposición, música y tatús. Bueno. Vayan a cachar. Así que eso, en la sede vecinal Las Alondras, Pudahuel Sur, el sábado 19 de julio, 18 horas, se viene la Expo Mezcolanza Volumen 2. Así que ahí ya están todos también avisados. Oye, yo también tengo un datito para este sábado. Un datito para ir a vacilar, cabrón, después de Mezcolanza. Después de la marcha, acuérdense. Después de la marcha, tocan unos amigos que se llaman Mala Rumba, en conjunto con otro grupo que se llama Los Felinos, ¿cachai? Y tocan este sábado 19 en el Bar Raíces, Cueto con San Pablo. Está 2 luquitas en la entrada, Baratelli. Más Luca el demo Los Cabros, el CD con el demo Los Cabros va a estar a Luca para que lo escuche. Tres luquitas y te lleváis el demo. Tres luquitas y te lleváis el demo, va a estar buena, una buena propuesta de Los Cabros, un musical. Así que nada, por repetir la invitación, Mala Rumba y Los Felinos en el Bar Raíces, dos lucas en la entrada, sábado 19. 3.000 con el demo. 3.000 con el demo, eso. Un saludo a mi compadre Yelko Delis que nos está escuchando. Buena, chico Yelko. Yelko, vale, Yelko. Compadre Yelko. Yelko. Oye, Matías. Lamentablemente. Lamentablemente. Lamentable. Lamentablemente se está terminando el programa, pero bueno, estuvo un programa noticioso. No recibimos llamada. Esa es una llamada de atención también para ustedes, porque también podrían estar dando su opinión aquí y exponiendo su punto de vista acerca de los temas que hemos estado planteando, pero se los les dejamos la inquietud para la próxima semana. Eso, agradecerle a Don Floridor el espacio, agradecerle el espacio también que sea de conversación a cada uno de mis compañeros aquí. Mandarle un saludo a la familia, a cada uno de nosotros también, a mi mamita que está en Argentina todavía con mi hermano y con mi hermana. Así que hay un saludo para la Marcel, Paulo y mi mami. ¿Y eso, pues, cabros? Que nos pueden escuchar a través de la Radio Placeres. Placeres también, así que mandarle un saludo desde aquí de Radio Experimental. Para el puerto también, que para estamos nuevamente en la parrilla, oficialmente estamos en la parrilla de La Placeres una vez más. Así sí, que para la gente que... Para la gente de allá, y agradecimientos para el Castor que está haciendo lo y para la gente que no alcanzó a escuchar este programa, o llegó atrasado, llegó al último, mañana ya estará subido en online. Raíces Poblacionales, claro. Online, ahí para que la escuche todo el mundo. Claro. Oye, reiterar el tema de la protesta frente a la embajada de Israel y Estados Unidos, que la gente llama a reunirse en Lyon con Nueva Providencia a las 12 del día. Este día sábado a las 12 del día. Por otra parte, recordar que hay hartos trabajadores que siguen en huelga, los de AFP Habitat, los de Cruz Verde. Así es. Ojo que estas noticias no salen en la tele, ¿cachai? Re poca cobertura, así que a informarse. Yo por mi parte también me despido. Un saludo a la Gaby que anda allá en el altiplano. Déjale. Nos vemos la otra semana, a todos los que luchan y las que luchan. Nos vemos el próximo jueves y sería eso, ¿ah? Eso sería, cabrón. Nos estamos viendo. Un saludo para toda la vagancia. Ahí nos vemos, cabro. Raíces Poblacionales se acaba de la esquina de tu chureja. Ya ahí, toma. Damn. más, más.